vivienda digna es una casa que tiene techo sin goteras, que no haga frío. Una vivienda digna, una casa con techo, puerta, a tener comida. Tiene que tener una heladera, una cocina, ventana, reja, baño. Una vivienda tiene que tener una tela de lujo, con sillones, silla, ventana, escritorio, ropero. Cama, sillón, silla, tele, nada más.